Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha. Comenzamos una semana más, el estando con muchas ganas de volver a estar en estos 60 minutos dedicados al rock nacional que ya conoces de sobra y que es a través del programa Trovador Urbano. Te habla David Calderón y es un auténtico placer el volver a estar contigo disfrutando de estos 60 minutos de nuestro rock, nacional, donde puedes ponerte en contacto en trovadorurbanoradio@gmail.com a través de nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y un día especial el de hoy, donde te voy a proponer muchos vinilos, un vinilo que ya sabes que es un formato clásico que parecía que estaba desahuciado y que está de plena actualidad. Vamos a ir escuchando obras que han llegado a nuestra redacción y que queremos darle ese prisma especial que tiene un formato que cuesta mucho sacarlo adelante y también en un momento de olvido casi que parecía estar y que vuelve a estar de máxima actualidad como te reitero y que ponemos de largo a través de Oxicorte, de estos madrileños. Evil Push, un trabajo con 4 cortes, 2 en su cara A cantados en castellano y en su cara B con 2 cortes también, uno de ellos cantados en inglés, que es el que va a servir para conocer a esta banda de death metal madrileña, Oxicorte, a través de este Drugs of Wars, que suena de esta manera, tras mis palabras, y que vuelve a reiterar, como bien te digo, lo vintage y un formato que te traigo hoy para recordar aquellas pinchadas clásicas de hace mucho tiempo. Escucha Oxicorte, como siempre, gracias por la escucha. You vamos a seguir con mucha más contundencia. En muchos casos los trabajos salen en formato CD y no pasa un tiempo hasta que consiguen sacarse en vinilo. Este es un tanto el caso de una obra de unos madrileños que se denominó The Unholies of Den. Te hablo de Omission, que si te interesa el sonido de esta banda de thrash metal clásico de los años 80, están también buscando baterista, entrate en sus redes y, como bien te digo, han podido sacar por fin este trabajo del cual te queremos empoderar, te queremos acercar a este Iron Will que suena de esta manera en la consonancia de lo que siempre vienen realizando Omission, pero esta vez a través del vinilo. Escuchas Iron Will. Take it away. Dark evil. Hemos arrancado de una manera realmente contundente y no queremos dejar esa línea, aunque en este caso nos acercamos a los terrenos del hardcore con una banda cántabra que nos dejó este La triste vida de un ser feliz. Qué curioso y qué contradictorio. Además, título, pero bonito a la vez si le coges el gustillo. Ojo Trueno es el nombre de esta banda cántabra, como te digo, un cuarteto que nos realiza un fantástico hardcore y donde vamos a acercarnos a conocer su música, como bien te digo, a través de este formato vinilo, este Soñando, una bonita palabra, de estos cántabros. Ojo Trueno. Desde Barcelona nos llegan varias ediciones de un sello fantástico que te invito a conocer, La Familia Revolución. Tiene una página web y este cuarteto barcelonés nos ofrece 5 cortes, en este caso 3 en la cara A y 2 en la cara B. Bien sabrás que el formato vinilo no puede acceder a más de 45 minutos, con lo cual se hacen intensos muchos de estos trabajos y a la vez también directos, que muchas veces se agradece. Vamos a irlos conociendo con una carpeta doble fantástica, con un trabajo que siempre, en este caso en las portadas, ha sido casi más bien de pintor que no en la actualidad de detalles. Y como bien te digo, pues un bonito trabajo para conocer a estos Mexican Cuco a través de este Plomo Caliente, una edición fantástica de La Familia Revolución. Ahí escuchas una banda densa que recoge y envuelve todos los sonidos setenteros a través también de la experimentación Mexican Cuco. Pues vámonos hasta tierras vizcaínas, además sin salirnos del sello La Familia Revolución. En este caso una banda que sacó hace un año un trabajo al completo y que lo dispones de él en formato CD, que se denominó Raravis. Pues también a través de este sello barcelonés pusieron este single de dos cortes, en este caso cara A y cara B, donde el sonido de bandas como Ilegales, Parálisis Permanente y Misfits, todo aquel post-punk o rock de una factura muy muy personal y enraizada en los años 80 sobre todo, pues se deja entrever en el sonido de esta banda, que son Huracán Rose. Y como bien te digo, en este maxi single vamos a escucharles con su cara A, con este Vértigo. Ahí te dejo con los vizcaínos Huracán Rose. Blank Vincent Shadow es otra banda barcelonesa que conoces más que de sobra para el programa. Los hemos pinchado a través de sus trabajos físicos, a saber, de sus largas duraciones. Y en este caso nos dejaron a través, como bien te reitero, La Familia Revolución, que tenemos que volver a reiterar nuestras gracias, una obra que allá por el año 2017 traía estos dos cortes de este maxi single, como bien vuelvo a decir, donde se entremezcla, como bien sabes, ese sonido garajero con el stoner, el rock clásico, en definitiva, una marca muy personal, la de Vincent Black Shadow, donde te vamos a proponer a través de este maxi, este Sin Destino, que suena, tras mis palabras, la música de estos barceloneses, de este cuarteto Vincent Black Shadow. nos retrotraemos en el tiempo, nos vamos hasta 1971. Ya se dice pronto, pero realmente esta grabación ha visto en estos días, o hace no mucho tiempo, la posibilidad de salir en este formato, un formato que era muy habitual, en formato maxi single. Eran muchas ocasiones a lo más que podían aspirar nuestras bandas, y en este caso Núcleos es una banda que, bueno, en cierta manera realiza un sonido sesentero proveniente de toda aquella horda de bandas británicas que tanta efusividad pusieron y tanta emoción a los espectaculares años 60, y que a través de este sexteto y a través también del buen hacer de aquel mago de las revistas, y el que el primero entrevistó a... primero y único que entrevistó a los cuatro Beatles en su visita a España en 1965, José Luis Álvarez, de su mano tenemos la suerte de escuchar en este caso a Núcleos. La producción es la que es, el sonido es el que es, pero es una auténtica obra de arte, una joya lo que tengo en mis manos. Un mundo maravilloso, como bien les hacía gustar traducirlo en la época, A Wonderful World, de estos míticos Núcleos. Y desde Discos Cada y de la mano, como bien te reiteraba anteriormente, de José Luis Álvarez, uno de los primeros que también realizaron la radio y donde propusieron rock en los años 60, vamos a acercarnos al pionero, o a uno de los pioneros del rock andaluz, All and Nothing. Un todo y nada se denominó un trabajo que también salió hace poco más de un año, y donde esta banda, una banda que recogía diferentes músicos del sur de nuestro país, proponían, como bien te digo, esos principios de un rock andaluz que tan importante desde luego ha sido para nuestra música, para los que nos gusta el rock de nuestro país, por esa fusión de raíces flamencas que en cierta manera no deja de estar presente en nuestra fonoteca de cada uno de nosotros y en nuestros familiares que nos lo han propuesto, y desde luego a través del rock que lo hemos ido sintiendo ya a través de nuestra juventud, a través de nuestra adolescencia, y que lo manejan magistralmente All and Nothing con este No sé qué sucedió. Ahí los tienes en el año 1971. Es una auténtica pasada, a mí al menos me lo parece, y recuerdo aquellas pinchadas de grandes clásicos de nuestro rock que hacían en salas y que iban con ese doble aparato de vinilo para proponerte los clásicos y novedades, ¿por qué no? Porque además llegaban a la redacción de sus programas, que luego nos han dado experiencia a través de esa escucha al resto que seguimos después de mucho tiempo, pues es emocionante recordar aquellos momentos que nos llevan hasta Guipúzcoa. Hemos tenido crudeza, hemos tenido rock nuestro, hemos tenido clasicismo y ahora tenemos melancolía a través del post-rock de esta banda guipuzcoana que se denomina Rot. Temas con, mucha melodía, con mucha melancolía, bien claro te lo plasma además en una orografía muy montañosa, que es un tanto la relevancia de los pinos que proponen en la portada y en la contraportada, llenos de niebla, de esta banda guipuzcoana que son Ross, y a través de Atalase, el disco, como lo han denominado, y a través de temas en su lengua materna, en este caso en cuanto a título, nos acercan esa propuesta. Vamos a conocerles, vamos a conocer a Ro con el corte que te propongo para que te acerques a su música, Jaitera. Ahí están. Thank you. Te propongo más post-rock. Your Grace, a través de Hill Over Mountains, nos ofrece la melancolía, los pasajes, la música que sobre todo investiga y retrotrae un sonido muy personal y que a través de este vinilo lo hacen magistralmente. Hills Over Mountains, que da nombre genérico al trabajo, es la canción que te propongo de Your Grace. Thank you. Despedimos la nueva emisión del programa de hoy, un programa dedicado al completo, al formato del vinilo que nos llega y que queremos también darle visibilidad. Hemos unificado maxi, 7 pulgadas, discos al completo, de un montón de características, sonidos y sobre todo el amor por lo vintage y un sonido clásico donde todos nos hemos criado y que a la gente del rock nos sigue encantando porque hay un gran, además, coleccionismo alrededor y el amor del vinilo. Pero en este caso vamos a cerrar con una banda murciana, vamos a volver a esos orígenes que siempre hacemos semanalmente, como no siempre recordándote y sin dejar de lado nuestro email, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Nos vamos al macarrismo, nos vamos al hard rock, nos vamos al cuero, a los botines, en definitiva al rock and rol de esencia que ellos plasman francamente bien y que se denominan Madame Babilonia, sujetos perdidos, donde, como bien te digo, el arrojo, el chulerismo y, en definitiva, el echar para adelante siempre y alrededor del mundo del rock and roll dejan la impronta en sus 9 temas. 9 temas que te propongo para ir conociendo. En este caso suena la música que nos enamora, la música que cada semana te traigo y con la que, en el caso de hoy, con Madame Babilonia, con este broche de oro, cerramos la nueva edición de Trovador Urbano. Espero que hayas disfrutado del programa y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por la escucha. Sé feliz. Suena la música de Madame Babilonia.